esta espectacular riqueza cultural única del Chaco y para la ciudad de Resistencia, donde él debió nacer desde la cuna. Estaron en distintos puntos del planeta, escenarios del más alto nivel, al barrio más humilde, cantando para todos, el coro Om Chela Alapi, verdaderos protagonistas comprometidos con su pueblo y sus raíces a través de los ritmos y cantos colectivos que le dio vida al coro Om Chela Alapi, creado en 1952. Es el único coro Om reconocido oficialmente en Argentina, constituido por auténticos voces que representan lo más genuino del patrimonio cultural del Chaco, a partir de sus canciones de carácter antropológico realizan relatos cantados y bailados de nuestra etnia Om. Josorot Juan Recio, ejecutor del bombo y del bique. Yo soy integrante del coro, pero ahora Enar, Enar Josorot, el dueño del monte, porque ahí voy a nadie le dan Enar, porque yo nací en el monte. Josorot, el dueño del monte, daba permiso al Ipiacay para recolectar lo necesario y alimentar a su pueblo. Lo lograba con respeto y sabiduría. La provincia decretó duelo por el fallecimiento de Josorot, fundador del coro. El hermano Josorot fue, además de músico, cestero y alfarero, de modelo directo y pieza fundamental en el fortalecimiento de nuestra identidad intercultural Om. Desde Retina Indígena lo recordamos de esta forma.